Conchita, no te mates. Voy a intentarlo. Vale. Bat bi eta hiru. Bueno, bueno, Conchita. Mira, yo ya empiezo por todo alto, ¿eh? Sí, con una risa, ¿qué te pasa? Sí, pues mira, que yo quería, llevo un ratito estudiando, como se dice, feliz Navidad en euskera, pero no me atrevo. Así que yo voy a decir egunon, arratsaldeon, eta gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Y sorionak, y aquí me quedo. Ya está, no hace falta más, que además todavía no hemos llegado ni a la Navidad. Bueno, yo ya estoy con el pie, ¿eh? ¿Ya estás con el pie? Yo estoy con el pie en enero, porque yo ojalá que pase toda la Navidad. Ah, sí, a mí me encantan los regalos, los padres que te dicen que los reyes existen. Que los reyes, los padres. No. El otro día escuché una noticia maravillosa, que voy a leerte la noticia. Venga. Un hombre quiere demandar a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Ay, pues yo no los demandaría, yo estoy súper contenta de haber nacido, así yo, te lo digo. Yo los demandaría. Aunque estés contenta, ¿no? Me da igual, para conseguir el dinero. Oye, ¿qué pensarán Aisea y Leire de esto? ¿Vosotros denunciaríais a vuestros padres? No, yo denunciaría a mi hijo. No, es broma. ¿A tu hijo? Claro. Por pues, haberle tenido sin su consentimiento. No, yo para nada. Acércate. Estoy contenta de haber estar nacido. Aquí. Ah. Todo hoy, aquí con vosotras. Ay, qué bien. ¿A quién tenemos aquí? Javier Liñera, qué contenta estoy. Pues hoy en la 97 está con nosotros. Con nosotras está Aisea Murguía y Leire Pascual. ¿He dicho bien los nombres y apellidos? Muy bien. Es que es un profesional. Pues es que como siempre me equivoco con los nombres y con los apellidos. Ya, no. Pero no pasa nada. ¿Y quiénes son? Sí, a mí de hecho me gustan las Navidades, por eso, porque es cuando por lo menos una vez al año reunimos a toda la familia. Yo tengo que confesar que había dejado de celebrar la Navidad hace unos años, pero ahora que soy amachu, pues he recuperado la ilusión y vuelvo a poner árbol y bueno, pues estas cositas. ¿Y la celebras de otra manera diferente o pones alguna cosa diferente? O... Sí, pongo a Olenchero. Incluso tu voluntad. Mari Domingui. Bueno, va cambiando. Yo hacía muchos años que no celebraba. Yo... Y me tomaba como el día para mí. Uh-huh. Era mi espacio personal, ¿no? Bueno, mi familia somos un poco que pasamos de las tradiciones. Quedamos cualquier día menos ese. Yeah. Ah, bien. Sí. Bueno, cualquier día bueno para celebrar. Hombre, eso sí. También. Siempre. Pero ahora, pues bueno, ya cabalgata, todo. La cabalgata también. También. Todo. Wow, no. Yo Reyes, no, no. Olenchero. No, yo la cabalgata, quizá porque hay mogollón de gente y yo me llevé un paraguazo de estos que abren para que caiga todos los caramelos y tal, pues yo me llevé un paraguazo de una señora y dije, no, yo aquí no me marcho. Nevermore. Bueno, yo espero no llevarme paraguazo este año. No, eso me pasó. A mí nos tiene que pasar. Yo paraguazos no, pero caramelazos unos cuantos. Hay unos cuantos. Hombre, sí, es que sí. Los tiran como, ¿te has sido malo este año? Sí. Ya llevas tu penitencia. Es que quizá algunos. Vamos con Aisea. ¿A quién tenemos, por favor? Aisea, o Malabaricia, o Aisea, o lo que... Pues mira, Malabaricia era un fotolog. ¿Un fotolog? Un fotolog. ¿Os acordáis del fotolog? Se acaba de quedar todos los DNIs. Sí, aquí... Chan. El siglo pasado había fotolog, que era una cosa como un blog con fotos. Uh-huh. ¿Sí? Que yo, en mi ignorancia, yo tenía 17 años o así, en mi ignorancia... No sabía que eso lo leía gente que no fueran mis colegas, ¿sabes? Entonces era como mi diario personal. Bueno. Era una especie de diario personal con fotos. ¡Guau! Y de repente me enteré que lo leía bastante gente, ¿vale? Y nada. O sea, eras viral sin saberlo. Un poco en la época, en el Insti, en no sé dónde, bueno. Y lo dejé. Dije, uy, no quiero que sepan tanto de mí. Pero se quedó el nombre. Luego fue un personaje cómico teatral, que era una argentina, que era antes de cuestionarme todo esto de la apropiación cultural también. Y también lo dejé por lo mismo. Me lo empecé a cuestionar y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y dejé el personaje. Y nada, pues el nombre se ha comido a, o sea, a mí me ha comido, porque ahora lo uso para todo. ¿Y malabaricia tiene que ver con avaricia o con mal avaricia? Con o... malabares. Con malabares, mira yo. En ese momento, sí. Yo de chavalilla era perroflauta y hacía malabares con fuego y así, que no llegaban a ningún lado, ¿eh? O sea, no pasaba la gorra ni nada. No había nivel. ¿Ni quemabas un banco conmigo? No quemaba banco, como solo quemaba quería, malabares. Como quería javeliñera. Así que no. De ahí viene malabaricia y bueno, pues he ido dejando los malabares. Sí, ya es como que el nombre se ha transformado en otra cosa, ¿no? Ahora, al final, lo uso para todo. Ya. O sea, es que no uso mi apellido, uso el nombre de malabaricia. Mucha gente ni sabe cómo mi apellido. Ya, es mi pesa eso, ¿eh? Que yo digo... Ay, sea, ¿cómo se apellida? Y le dije, ah, vale. Yo tampoco lo sé, y eso que podría saberlo de sobra, porque lo voy a contar. Cuenta. Lo voy a contar, ay, sea, porque somos vecinas puerta con puerta. Y ella puerta con puerta, sí. Me descubrió todo el mundo de la poesía aquí en Bilbao. Bueno. Nos descubrió la radio. La 97, por ella estamos aquí. Por ella, exactamente, por el club de las poetas vivas y por Juan, que luego nos echó una mano a configurar el programa. Así que mira, gracias por venir y gracias por abrirnos las puertas a este mundo. Vamos a ponerte una placa. Sí. No, y qué suerte tengo yo del vecindario que tengo en Bilbao, te lo digo. Sí. Hombre. Sí, son todos súper majos, súper majas. Ay, qué bien. Y encima Conchita... ¿Qué? Es que es como la prolongación, su casa de la mía. Ya mi hijo ha recorrido todos los pasillos con su andador. Con su cochecito. Una casa comunal, prácticamente. Una casa doble. Una casa doble, casi. Ya haces ¿cómo se dice esto? Una paredita así chiquitina y ya está. Claro, ya está. Ya no hay muros. Eso es. En nuestro piso no hay muros. Y luego, no ejerce como tal como educadora social, pero... Creo que es interesante tocarlo por luego cómo ha ido tu trabajo y tus investigaciones. Se ha formado como clown. Mira, Conchita, no voy a decir el montón de gente, porque se ha formado con muchísima gente. Sí, bueno. Sí, en artes escénicas y en clown. Sí, que te ¿a da su interés? Fotolog. A su foto. No, tiene una web, que es malabaricia.net. Así que ahí puede bichear absolutamente todo claro. lo que hace. Y luego ella, aparte de formadora... aparte de tener talleres de teatro, de clown, risoterapia, de empoderamiento y de escritura creativa, que hemos ya hablado antes de las poetas. Sí. Vamos, que creo que, por lo que he ido bicheando, corrígeme si no es así, el clown o la risa o todo lo que tiene que ver con lo cómico y la escritura es como dos grandes pilares. Y luego todo es atravesado por una cuestión crítica social. Sí, y feminista también. Y feminista. Sí. Sí. Yo creo que es como los tres pilares. Es una presentación estupenda, ¿eh? Yo no la conocía tan bien hasta ahora, ¿eh? Yo conocía, ¿cómo se dice? A pinceladas. Bueno, ¿no? Es que yo he sido alumna tuya. Sí. Aquí también. Aquí la endogamia bilbaína. Todo en casa, ¿eh? Todo en casa. Y luego, ya a partir del 2010, eres clown de hospital, ¿no? Eso es. Y ahora tenemos a Leire Pascual. Leire Pascual, ese me encanta porque, mira, esto viene de su currículum. Le encanta estar en la Luna de Valencia. Me encanta un currículum que empiece. Me encanta estar en la Luna de Valencia. Eso fue maravilloso. O sea, que le cuesta poner los pies en el suelo. Porque pero es poeta. Porque es pero poeta. Luego ha estudiado Derecho. Fíjate. Que yo digo... Sí, es una incongruencia básica en mi vida. Una zurda estudiando Derecho no podía acabar muy bien. Así que... Por eso mis intentos al final fueron frustrados. Algo me quedó porque siempre, o sea, quise estudiar Derecho por esa, pues bueno, esa no es necesidad, eso que me nace de ayudar a la gente, de pues cuidarla. Sí. Y entonces por eso siempre quería pues eso, como ayudar y demás. Y entonces decidí que lo que mejor se proyectaba en eso era el derecho, ¿no? Y entonces por eso estudié esa carrera súper convencida de querer ejercer hasta que luego me topé con la cruda realidad Y ya dijiste, hasta aquí. Y bueno, lo intenté, pero darte cabezazos todo el rato contra la misma piedra, pues como que... Pero tiene esa cosa, como también, no como Aisea, pero parecido, ¿no? Una cuestión que cruza, que es como, voy a ser así como un grandilocuente, ¿no? Cambiar el mundo. Sí, eso. Que es como que esa función está ahí. Y fuiste luego técnica de igualdad. Sí, bueno, hice curso, me formé, he estado más en... O sea, no ejercí como técnico de igualdad. Luego lo que sí estuve es de técnica de consumo en una oficina, en una OMIC, en una oficina municipal de atención a personas, para temas de reclamaciones, pues eso también otra faceta de ayudar a la gente a resolver problemas. Y bueno, y de ahí luego pues me pasé al lado de las ONGs, de las asociaciones, donde ahora mismo estoy ya desde hace unos cuantos añitos, como 15. Cultura Communication, Desarrollo. KCD, que no KGB. Que no KGB. Me encanta. No confundir, por favor. No somos nada. Eso es. No tiene nada que ver. No, es una asociación y bueno, somos una ONG de desarrollo que tenemos dos áreas. Una que es de actividades de educación para la transformación social aquí en Euskadi. Y luego, pues proyectos de cooperación internacional al desarrollo en países del sur global como México, Colombia, Egipto, El Salvador, Cuba. Y dentro de algunos proyectos artísticos está el Festival de Cine Invisible de Bilbao, eso, ¿no? Eso es. Aquí entre las actividades que hacemos en Vizcaya, pues bueno, nuestro eje central es el Festival Internacional de Cine Invisible, Film Social Act de Bilbao. El festival en realidad empieza en enero, ¿vale? Que recibimos las pelis. Luego las tenemos que ver, luego las tenemos que programar. Luego es el festival, pero es que ahora todavía seguimos porque estamos haciendo como todos los informes del festival con todo lo que ha habido y ya estamos preparando las bases para el nuevo festival, que es ya en enero. Ah, vale. Entonces, ¿festival continuo? Estoy de continuo en el festival. Así que quienes estáis escuchando, si tenéis algo por ahí o conocéis a alguien que haya hecho un corto, pues... Desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo, pues estaremos recibiendo pelis. Pues bastante tiempo. Sí. Por eso recibimos más de 1000 pelis cada año. Sí. Luego la criba es bastante brutal porque solemos seleccionar una media de 80 pelis. Nos gustaría más, pero tendría que durar el festival todo el año y no nos dejan. Y entonces, luego ya llega el clown. Llega el clown. Y bueno, el clown siempre estuvo ahí. ¿Siempre estuvo? Sí, estuvo desde muy pequeña y luego ya salió. ya nació, ya brotó. Sí, eso, brotó. Pero sí, yo siempre he sido muy... Bueno, desde pequeña siempre me decían que era... Mi madre siempre decía, tú eres una payasa. Como, es decir, mi madre siempre decía, tú eres una payasa como tu madre. O sea, entonces me viene como un poco de... Y luego llegaste a coincidir, no sé cómo fue este encuentro, de clown de hospital con Aisea en cruces. ¿Y cómo fue esa...? ¿Qué sucedió? Pues... ¿Se encontraron las payasas allí? ¿Sí? Sí. Pues fue a través de la poesía. Es verdad, porque tú también eres poeta. Bueno, como dices, como has dicho, aficionada. Aficionada. Sí, Estoy en ello. Muy bien. Bueno, la poesía es como el teatro, que es de todos. Eso es. Entonces, es universal. Exactamente. Es universal y popular. Entonces sí, fue pues... A ver, yo... Bueno, comencé con la poesía en el Insti, lo había dejado hace mucho tiempo y resulta que en el trabajo, en donde estoy, en la asociación, tenía una compañera que ella es poeta también. Entonces, pues empecé a hablar con ella y me empezó a introducir en eventos que había de poesía en Bilbao y entonces en uno de ellos, pues ¡tirín! Apareció Aisea y quedé maravillada por su todo, por su esplendor poético, artístico y diverso. Y nada, pues cuando conocí además que ella era clown y encima clown de hospital, fue como, yo tengo que estar con ella. Entonces, sí, desde que me apunté al primer taller intensivo de clown, allá por 2017, pues... Sí, luego estuvo en el taller regular. Yo ahí... ¿Pero qué es esto del taller regular? Yo daba un taller semanal en un espacio de circo en Cortes, donde la Glow. Sí. Y daba un taller semanal. Bueno, antes lo di en otro espacio, espérate. Sí. Eso fue ya como la repetición, ¿no? Vale. Pero que ya no existe ese espacio, que estaba en, por la Naja, por ahí. Y chaparon ese espacio, me cambié al curso siguiente allí. Entonces, Leire estuvo en todos los regulares que di desde el principio, porque sí. Yo había dado intensivos, pero no me lanzaba a dar uno regular, ¿no? Y luego me lancé, porque tenía ya así como un grupo ya más o menos que me lo estaba pidiendo. Y digo, venga, pues voy a probar. Que me gustan mucho los regulares porque salen otras claro. cosas. Entonces, en ese taller había como bastante gente con muy buena energía. Y luego, claro, ¿qué pasa en el clown de hospital? Que además de tener tablas en clown, necesitas pues como... A nivel emocional, sí, a nivel emocional necesitas otras herramientas. Entonces había dos personas, que eran Belén y Leire, que Belén ahora ha dejado el clown hospital de momento, no sabe, nunca se sabe, porque el clown de hospital luego siempre está ahí. Bueno, y les tiré los trastos así directamente, ¿no? Porque dije, a ver, luego en Enrique Clown estábamos Aracho y yo, Aracho Angulo, en Bilbao muy conocida también, porque hace muchas cosas. Hace impro, hace teatro, es muy divertida. Y bueno, pues tras un tiempo, la verdad que el clown de hospital tiene un puntito que es bastante esclavo, no es nada agradecido. Ya. Porque cansa mucho, se cobra poco y hay que... O sea, todo el trabajo que no se ve dentro del hospital hay que hacerlo y bueno, pues al final haces una pequeña intervención en el hospital, pero hay como mucho curro detrás. Entonces, pues Aracho lo dejó. Y bueno, pues yo pasé el relevo en ese momento a Belén, luego estuvieron Belén y Leire intermitentemente, y ahora se ha quedado Leire. Y ahí aparecieron Pepita Diminuta y tu personaje es Valentina Espirina. Valentina Espirina. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son? Vale, yo me voy a presentar, porque vale. Me cambia un poco la forma de hablar también. Vale. Yo soy Valentina Espirina, valiente y efervescente. Y esta es mi hermana pequeña. Yo soy Pepita Diminuta. Soy pizpireta y revoltosa. Tru-tu-tu-tru-tu-ta. ¡Qué maravilla! Pues hoy las tenemos aquí. O sea sí. que podemos aprovecharnos de ellas un poco, ¿eh? ¿Y esto que has dicho que es diferente? ¿Qué es? ¿O qué es este trabajo que se hace antes? O... Bueno, a ver, nosotras ensayamos. Que los ensayos, claro, tú... que vienes del mundo del teatro, estás acostumbrada a un ensayo con texto. Nosotros lo que hacemos es trabajar diferentes herramientas y supuestos. Entonces es, ¿cómo entro a una habitación? O sea, en clown de hospital, a diferencia de una animación infantil, por ejemplo, sí. O de un espectáculo infantil, en este caso, porque trabajamos solo con chiquis, bueno, y con sus familias, pero no hacemos trabajo para personas adultas que estén ingresadas. Ahora, en otros momentos hemos hecho. Pues lo que hacemos es poner supuestos porque a veces los chiquis están en un momento muy vulnerable, la mayoría, ¿no? Bueno, tampoco la mayoría, la mitad, vamos a decir. Vale. Y además estás invadiendo su intimidad, ¿vale? Porque ellos ahí están muy expuestos, están en una habitación, en pijama, bueno, sus cosas están ahí... Entonces, claro, no es lo mismo ir a un teatro y que alguien pague la entrada para verte... Sí, que hay una convención, que ya sabes que va a pasar eso... Eso es. A que alguien te toque la puerta, que tocamos así, siempre. Lo oyen y ya saben que somos nosotras. Porque siempre tocamos igual. Entonces, por ejemplo, en oncología, que son tratamientos más largos... Ahí os conocen más. Claro, nos conocen. Igual en pediatría, que a veces pues es una, yo que sé, una apendicitis, que no se pueden reír, por cierto. Vamos ahí como, no venimos a haceros reír. Ay, por favor. Sí, algunas veces nos hemos sentido culpables, nos porque hemos ido. Claro, hemos ido y luego, ay, que no se podía reír. Ya nos vamos. Pero bueno, que un poco, pues en los ensayos hacemos, sabemos cómo vamos a entrar a la habitación, en según qué supuestos... Trabajamos también desde el miedo que tienen los chiquis. Intervenimos en situaciones de dolor, cuando les están quitando igual un reservorio o poniendo, o una extracción de sangre. Ese tipo de momentos de estrés Sí. Luego hay mucha gente que nos dice, ¡ay, yo quiero ir de payasa! Ya, pero... No es tan fácil como coger y hacer como si fuese un espectáculo y ya está, ¿no? Eso es que el objetivo no es hacer reír. Objetivo es estar ahí apoyando esa situación en la que se encuentran esas personas, las peques y los peques, sus familiares, y bueno, y luego también pues con las personas del hospital, con el personal, pues también estamos, y con toda la gente que nos cruzamos también por los pasillos luego, pero no es en plan, ¡ay, qué, las payasitas! No. No somos las payasitas, ni venimos aquí a hacer el cuento. Y no. Un poco desdramatizar el espacio, eso, ¿no? Claro. Porque una... máxima del clan de hospital en general, no nuestra, sino bueno, nosotras estamos en relación con otras asociaciones estatales que trabajan con unos principios y un código deontológico común, que es gente que lleva muchos años trabajando y que han sido mis maestros y maestras, sobre todo la gente de Murcia y de Valencia, que llevan mucha trayectoria de 20 y muchos años. Bueno, 30 ya, porque claro, yo esto, lo de 20 claro. Muchos lo llevo diciendo. Claro. Bueno, muchos años y que hemos trabajado con ellos, ¿no? O sea, como alumna y también he hecho prácticas en Murcia y demás. Que me voy del hilo, ¿eh? Esto, que se les olvida, a todo el mundo, a los adultos, a las adultas se nos olvida que el niño es niño todo el rato. Claro. Sí. Aunque esté fatal de salud en ese momento. Aunque sea su último aliento, el niño o la niña es infancia todo el rato. Y eso supone dejarle serlo. Y a veces estamos tan focalizadas en la enfermedad, en la cura, claro. en todo eso, que no hay espacio para que jueguen, para que recuperen esa infancia. Entonces, al final, nosotras somos como esa burbuja, vamos a decir, que permite que jueguen ahí, pese a todo lo demás. Yeah. Entonces, a nosotras... como payasas, y voy a decir una cosa que puede sonar frívola, pero nos da igual cómo está el niño. Pero eso nos da igual en el buen sentido. También. Sí, eso es. Pero no vemos que... O sea, no vamos a ella o a él porque esté enfermo o enferma, sino vamos porque es alguien con quien ir a jugar. Claro. Y estar. Sí, entonces, y porque... O sea, nos ha sucedido a veces chiquis que están, pues ya os digo, terminales. Sí. Y bueno, para mí no hay una diferencia en la intervención desde ahí. O sea, no hay un juicio. Una cosa muy bonita del clown también es la inocencia, ¿no? Entonces, mi payasa es muy inocente y no se cuestiona por qué un niño o una niña tiene tubos. Por ejemplo, la UCI. Allí, o por qué no tiene pelo, ¿no? Entonces, y al revés también, ¿por qué un niño tiene pelo? O sea... No, desde esa inocencia yo creo que hay una herramienta muy potente para poder jugar en cualquier circunstancia. Y en pediatría ya os digo que a veces una apendicitis es más revoltosa que otras cosas, otras patologías más desde fuera, ¿no? Más fuertes, desde la mente del adulto. Para la payasa es como, ¡ay, a este no me puedo hacer reír! Ya está, no hay mayor juicio. Claro, ¿tenéis algún protocolo? ¿Habláis con los médicos? ¿O habláis con las familias antes? ¿O vais a alguna...? Claro, no sé, como has dicho, pues hay una operación o hay un momento de dolor, entonces, por favor, venid. ¿Toda esa coordinación también? Sí, tenemos una coordinación. A nosotras no nos dan diagnóstico. Pero además con la protección de datos ha cambiado todo muchísimo, pero sí nos dan el estado del chiqui. Luego es verdad que los gurasos no suelen decir el diagnóstico, o sea, no es como un tabú ni un secreto, pero sí que es verdad que a nosotras el diagnóstico en sí, pues es lo que os digo, que a la payasa le da igual. Porque no va a hacer un juicio ni va a decir, uy, este está peor, le voy a hacer más caso. O este está mejor, me voy a, claro, porque a reír puede, más. Eso os puede condicionar a lo mejor la manera de... Porque claro, tampoco podéis acercaros a ellos ni con pena, ni con condescendencia, ni... Eso es. ¿No? Como hacéis ese trabajo, porque eso es casi imposible no empatizar con esa realidad. Bueno, trabajamos desde la compasión y no desde la empatía. Y es muy importante como herramienta de payasa de hospital... No puedes empatizar en ese momento porque no le ayudarías. Por eso ni a él ni a la familia. Entonces, yo es verdad que muchas veces me ha sucedido que en el hospital súper bien, porque además, claro, en estos 11 años que llevo semanalmente 11 son, Leire, tú ya sabes cuándo. Cada año creo que siguen siendo 11, sí, pero ya bueno, serán 13. Bueno, sí, no sé cuántos son. Sí. Son bueno, unos cuantos ya. Me ha pasado muchas cosas, como conocer a la familia más de una vez. Y a veces con un diagnóstico complicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ahí yo tengo toda la información porque conozco a la familia. Personalmente digo, o sea, como sí. A nivel afectivo. Y ahí, eso es lo que más me ha costado. Y poner como una barrera, porque es que si no, mi trabajo no sirve para nada absolutamente. Pero, ¿y cuando acaba tu trabajo? Pues cuando acaba mi trabajo... ¿Vuestro trabajo, claro? ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo os vais? Yo llego a casa como una piltrafilla, agotada emocionalmente. Agujetas sí. Emocionales totales. Sí, sí, sí, ah. Emocionalmente carga. Pero bueno, es algo que... O sea, por eso trabajamos de continuo en el pre y en el post. Yo también quería apuntar un poco que no tenemos en cuenta eso, el tipo de diagnóstico, pero sí que tenemos que tener en cuenta el estado de la peque o el peque en ese momento a efecto de medidas preventivas o sanitarias, porque también claro. Pues hay algunas peques que por el estado precisamente de vulnerabilidad en el que se encuentren debido a su enfermedad, pues, pues eso, o no podemos acercarnos. Hay unos tipos de códigos, ¿no? O formas de actuar. No, de ay, alejamiento me sale, pero no es, aleja, no es orden de alejamiento. De orden de aislamiento. De aislamiento en el que, bueno, pues depende del estado en el que sea el aislamiento, pues o no o, pues o solo hacemos un cucu desde la puerta o entramos y hay que entrar con la bata, los guantes, el gorro y toda la parafernalia, o sea, también teniendo en cuenta esa protección que si ya de base hay que tenerla con toda en sobre todo en la planta de la sexta planta de oncología pediátrica con todas las personas que están allí ingresadas, pues más en algunos momentos en los que por alguna patología adicional que tienen, pues hay que tomar unas medidas mucho mayores. Sí, luego hay sistemas inmunes muy tocados. Claro, muy sensibles. Bueno, pero bueno, yo, a ver, lo tengo tan integrado sí, ya. Sí, es como, esto ya sabemos, sí, la mente inversa, la mente inversa, sí. Entonces ya sabemos cómo tenemos que entrar en cada nos lavamos las manos igual allí, eso. Pues 100 veces todo rato. En sí. Ese día, ¿eh? Claro. Es una pasada. Sí, sí. Oye, sí, ¿os ha pasado alguna vez que algún chiqui os haya echado, no haya querido veros? Sí, un montón de veces. Muchas. ¿Y qué hacéis? Para eso estamos también. Pues mira, tenemos un niño que, bueno, ahora no está ingresado, pero ha estado bastante tiempo... que era como, ¡no! ¡Fuera de aquí! Además nos echaba con ganas. Y yo creo que es una cosa muy guay también, para él sobre todo. Sí. Por poder mandar, ¿no? Poder decirnos que no, porque tú piensas que tú estás allí. Con 24 horas, que te vienen a sacar sangre, que te dicen lo que tienes que comer. Que no sí, sé qué. Que te manejan de aquí para allá. De aquí para allá. Tus padres levantan, ahí, pesados, ¿no? Bueno, porque ahí no te muevas mucho, no, porque no, si te va a salir que... esto... O sea, ¿no? Todo este rollo... pesados, entre comillas, ¿eh? Sí, porque sí, son, la verdad que tienen mérito sí. Porque hay sí, unas no familias es, que... Es que no es, no es nada fácil sí, ese sí, momento. No, y el personal sanitario sí. Y médico... Pero es... bueno, que claro, de repente poder pasada. Decirnos a nosotras que nos vayamos por ahí sí. Y que no entremos, sí. Es que tiene que ser un regalo eso. Sí. Y no me imagino. O sea, entráis y salís, sí, jugáis, sí, entráis sí. A ese juego... Sí, eso sí, es, sí. Eso es. Y a veces es un no, porque claro, luego... Esto ya te lo da el rodaje, ¿no? Con los años sabes que no es que no y que no es que... No voy a jugar. Eso es. No, vete, no, vete. Pero, sí, pero quédate, sí, pero quédate. Sí, sí, y si te vas del todo es como... Pero te va... No, que sí puedes, que sí puedes. Y entonces te vuelves a poner el pie. Que no, que no... Ah, vale. Y entonces, bueno, hay un juego ahí súper potente con el sí, con el no. Y nosotras siempre desde el sí, claro, como buenas payasas, todo sí. Lo que nos llegan, vale. Y el primer día, porque claro, ahí ya cuentas que ya estás habituada, bueno, que estáis habituadas ya a las, ¿cómo se dice? Guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, a todos los protocolos. ¿Cómo es la primera vez? O sea, ¿y cómo resuena esa risa en un hospital? Que es como, que parece como que lo que has dicho tú antes, Aisea, como que no es el contexto del teatro. Yo la primera vez que fui muy, muy acogida, porque fui con Ricky Clown. Antes del confinamiento era diferente, ¿vale? Entonces podíamos ir como en tropel al hospital. Ahora ya no. Ah. O sea, íbamos un montón de gente. Hicimos un curso con Verónica Macedo, que es una payasa que tiene una asociación en Madrid, que ahora no me acuerdo cómo se llama la asociación, pero bueno, Verónica Macedo, la podéis buscar. Ella es formadora y vino a dar un taller a Ricky Clown. Yo conocía cuando aquello a gente de Ricky Clown por el taller de Maite Guevara, que éramos alumnos juntas en clase. Ay, es verdad, yo estuve haciendo un curso de... Ay, bueno, luego. Sí. Luego, perdona. Y entonces fuimos al curso y Verónica Macedo, como profesora y profesional, nos acompañó y nos tutorizó la primera visita al hospital. Entonces, luego, a partir de ahí, yo estuve en Ricky Clown de voluntaria yendo los fines de semana, que es bastante distinto porque, claro, no vas en horario médico. Ya. Vas el domingo, que hay visitas de los familiares. Es un poco más ligero, vamos a decir, que lo que estamos haciendo Leire y yo ahora, porque esto de ir a la UCI, pues no hacíamos. Y esto de ir a una intervención, a una pequeña intervención, sí, vamos a decir, sí, tampoco lo hacíamos. Entonces sí que era más ligero en ese sentido y no te enterabas tanto de las cosas, ¿no? Porque íbamos una vez al mes, una cosa así. Entonces, si un niño o una niña no estaba, tú no sabías si se había curado, si es que ya se había ido a su casa o lo que fuera, no te lo imaginabas. Claro. Pero ahora que vamos todas las semanas, a nosotras nos cuentan toda la realidad, ¿no? Y es verdad que desde que yo empecé ahora ha mejorado, gracias a la investigación, en la esperanza de vida en menores, porque antes eran un 30% los que no superaban, y ahora son como un 20 y pocos por cien que no lo superan. O sea que esto en estos 14 años ha cambiado y ojalá que se siga investigando porque, vamos, cada vez va mejor. Claro. Entonces, esa fue mi primera toma de contacto. Y luego Aracho Peñi, igual a Peñi la conocéis también del mundo del teatro, porque es una crack. Sí. Nos fuimos a Murcia a hacer unas prácticas con la gente de Murcia cuando quisimos dar el paso de profesionalizar las intervenciones para que fueran semanalmente y en horario médico. Entonces, claro, dijimos, a ver, pero no podemos hacer aquí a la tremenda. Pedimos mucho consejo y luego dijimos, vale, y además de todos estos consejos que os hemos pedido a vosotras, que sois las que sabéis porque lleváis un montón de años, ¿podemos ir a ver cómo lo hacéis? Y nos dijeron que sí. ¡Ay, qué maravilla! Y yo me acuerdo mucho, o sea, de Aten Soria, porque igual la conocéis, es una actriz, así, se conoce bastante. Ahora está haciendo bastantes papeles teatro y Netflix también, en series y así. Sí, en series. Pero bueno, es una payasa que a mí, o sea, de la gente de Murcia, ahora creo que ya no está en Murcia, me encantó cómo trabaja porque tiene una sensibilidad exquisita y luego una tontería y una inocencia sublime. Y para mí fue como un gran referente, porque cuando yo estuve Pepa, que es la que lleva a toda esta gente de Murcia, ella ya ha dejado de intervenir, ella está en dirección, pero no está interviniendo. Y bueno, Leire, que os cuente, porque... Sí, cuéntanos. Leire, conmigo. Eso iba a decir, Leire, irías con Aisea. Sí, eso es. A ver, yo venía del taller regular de Aisea y entonces quería dar como eso, el salto al clown de hospital. Entonces hice el máster. Máster en clown de hospital. Máster en clown de hospital con Aisea y con Aracho justo antes de pandemia. Y cuando íbamos como a hacer prácticas en el hospital con ese grupo de voluntariado que había, pues se cerró todo el tema y pues ahí me quedé como a las puertas del cielo. Entonces, bueno, luego pues en pandemia estuvo todo muy duro, sí. Aisea también estuvo mucho tiempo sin intervenir y cuando luego empezó ella solo se podía ir de a una, estuvo ella yendo y cuando ya... se pudo retomar el tema de ir de a dos, fue cuando ahí entramos, estuvo Belén con Aisea y luego ya entré yo. Y bueno, pues fue como, ¡ay! vamos allá. Como así, sí, claro, porque... había tenido como una medio experiencia en unas jornadas que habíamos estado en Valencia, sí, con la gente de Payas Hospital, que lleva también una trayectoria en clown de hospital bastante larga, Y lo que pasa es que ahí, como, o sea, estábamos como con los equipos de payasas y payasos que suelen ir a los hospitales, entonces toda la gente que estábamos de otras provincias, de asociaciones de clown de hospital, pues nos íbamos con ellas y con ellos a los sitios a intervenir. Pero la gente que éramos payasa, que no habíamos intervenido nunca, que estábamos unas cuantas, éramos como las moscas. Que era como, tú estás sin estar de payasa, entonces estás ahí como atrás, como... Entonces, como no, sin hacer ruido. ¿Pero sí, en el rol de payasa o como...? Sí, no. Mirando. En realidad es como solo si fueras un fantasmín. Sí. Lo llaman mosca, pero en realidad es un fantasmín. O sea, tú no estás en tu presencia, pero estás viendo cómo es la intervención, pues para coger un poco... Para que como puedas ver cuando, como en las películas que aparecen el médico y los becarios. Ello. Hoy becarias ahí alrededor. Eso, esto es como alrededor. Pues así, eso es. Entonces, esa había sido como mi aproximación más cercana a estar en una intervención hospitalaria antes de entrar en cruces con AISEA. Y luego entonces, ya... Entonces ahí fue ya como... ¡Fuera! ¡Por ello! ¡Ahora por ello! Sí. Ya veremos cómo salimos de aquí. Efectivamente. Y luego las agujetas emocionales que ha dicho AISEA ya se verá. Eso es. Entonces, pues bueno, pero... Es muy fuerte ahí, la verdad. Sí. ¿Sabes que yo hace muchos años fui visitadora de hospital también? Sí. Iba a ver iba a la sección de enfermos terminales, presos y personas con enfermedades psiquiátricas. Tela, ¿eh? Wow. Sí. ¡Ostras, qué...! Muy... Es que da rabia decir esto, pero es duro, ¿eh? Es verdad que es duro, pero luego llega, ¿no? Como un momento en que te quitas el... Como es que esa cosa, es muy bonito también. Mm-hmm. Sí, es que tiene esa cosa como de decir... ¡Ojo, que estoy haciendo algo bueno! Algo súper potente. ¿No? Estuve muy poco bueno. tiempo. Estuve un verano acompañando a una amiga, y la verdad que fue una experiencia estupenda. Y para vosotros, ¿puedo colar una pregunta, Javier claro. Piñera? Que además te la voy a robar. ¿Me la vas a porque robar? Me parece que es maravillosa. Lo siento. Yo tengo una que quiero hacer a las tres, además. Espero que no sea la misma. Para vosotras, cuando vais a ver a un niño o una niña al hospital, ¿son espectadores o son pacientes? Es que es muy buena, Javier Liñera. Wow. Es buenísima esta pregunta. Te voy a decir que ninguna de las dos cosas. No, son gente que os encontráis. Son compañeras de juego. ¡Ah! ¡Qué bueno! Lo que hemos dicho antes, no las vemos como una persona que está enferma, la que vamos a hacer, ni como una espectadora a quien vamos a mostrar nuestro número, sino que son personas que están ahí con qué las bueno. que podemos... ¡Eh! Sí. Echamos muchas risas, ¿eh? O sea, sí. Nos lo pasamos muy bien. Sí. Sí. Yo creo que a lo mejor es el después, el como que tienes como que trabajar. Lo que has dicho antes, Leire, uh-huh. ¿no? Como el previo y el post. Eso es. Que eso es donde... Que uh-huh. sí, que durante el... Evidentemente durante el juego está... Pero hay una cosa de juego, uh-huh. adrenalina, divertido, pero que claro, lo que... Sobre todo a las personas que lo hacéis, como lo de anterior y lo... Sí, yo he tenido un momento de crisis ahora, ¿sí? porque he sido a macho hace 14 meses y tuve una baja de maternidad que llevaba muchísimo tiempo sin parar en el hospital, o sea, quitando la pandemia, vamos a decir. Entonces, claro, de repente estuve 4 meses sin ir al hospital, bueno, 5 porque me coincidió con las vacaciones de verano, entonces sí. fueron unos 5 meses y nunca habíamos hecho la UCI. O sea, habíamos hecho la UCI puntualmente con algún chaval, alguna familia que nos conocía de onco y nos llamaban para ese día ir a ver a ese chiqui sí, que ya conocíamos. Pero no ir a UCI a puerta fría, que le llamamos nosotras cuando no conocemos a los que están allí. UCI pediátricas. Sí. Entonces, de repente, la primera vez que fuimos a UCI a puerta fría, sin saber quiénes estaban y a quién nos íbamos a encontrar, que no nos conocían, yo acababa de ser a Machu... Y había bebés de la edad de mi chiqui. Y a machos al lado suyo, ¿no? Y ahí yo tuve algún momento, es decir, le decía a Leire, bueno, a Pepita, no puedo. Sí, ya. Yo lo noté también en algún momento. Y me tuve que ir. Sí. Me tuve que ir y luego, después de eso, buscar herramientas para poder hacerlo. Porque digo, claro, yo tampoco sabía eso cuánto iba a durarme. Claro. Entonces, al final... También yo estaba en un momento muy vulnerable porque, bueno, pues cuando eres a macho duermes muy poco, estás muy cansada y tienes todo a flor de piel porque, o sea, hay una parte de mí que ya no es la misma que antes, ¿no? Soy otra persona. Uh-huh. Entonces, esa nueva persona no había estado en el hospital y tuve que resignificar mi trabajo. Y me ha pasado eso, ya no con los chiquis tanto, sino con las amas. Y ahí, de repente, ver a una ama llorando en el pasillo, ¿no? Porque, ya te digo, son unas valientes y se guardan las lágrimas para cuando no están los chiquis delante y se las comen. Y entonces, una parte de nuestro trabajo es dar un abrazo a alguien que está en ese momento necesitando un abrazo. Y de repente yo, como amachu, darle un abrazo a esa amachu... Claro, mi payasa no es madre. Madre soy yo. Claro. Y entonces, tener que separar ese nuevo yo de mi trabajo en el hospital me llevó, pues yo no sé deciros, pero mínimo 4 o 5 intervenciones tardé un poco en recolocarme. Ahora ya está ya. O sea, sí, ya sé que ya tengo unas herramientas que antes no tenía, pues ha pasado, no ha llegado al año lo que ha pasado. Pero sí, ahora tengo unas herramientas que antes, que en ese momento no tenía. Para la UCI o para donde sea. Ahora y no era por la UCI, era por mi maternidad. Sí, claro, que cambia la manera de estar. Eso es. Sí, ahora... porque además lo que decimos, retomando lo del tema del pre, el post y demás, y el transformarnos, lo que ha dicho antes Aisea de voy a ser ahora Valentina porque me cambia... O sea, es verdad, o sea, el clown transforma a la persona, o sea, no eres la misma persona... cuando te pones la nariz. Nosotras hay veces, muchas veces que llegamos al hospide, venimos con nuestras mierdas cada una. Claro. Y es como así que tenemos prohibido hablar de eso, ¿sabes? Sí, es decir, eso es. No nos podemos quejar de nada. De nada. Es. Ni hablar está de cosas bien. Que no tengan que ver con la intervención eso es. Antes de... Eso porque es. Nos juntamos en el metro en Sani y lo tenemos prohibidísimo. Digo, como sigamos hablando de otras cosas, quedamos directamente en cruces, ¿eh? Sí. Nada de claro. metro juntas. Claro. Entonces hay veces que luego llega un momento que es ya está. Ahora nos... Entonces nos ponemos la nariz y es verdad que y otra cosa. Entras como en ello y yo ha habido veces que he llegado con dolor de ovarios, con dolor de cabeza, he echado una pasa, pero es, te pones la nariz y como que, o sea, cambias. Cambia o sea, todo. Ya no tienes nada, ni sientes ni padeces nada de los sufrimientos que tenías hasta ese momento. Entonces intervienes, es lo que decimos, que la intervención es como eso, como estar al juego, estar en el momento y luego el post, te quitas la nariz y te vienen ahí todos los achaques otra vez. Vuelves tú a tu vida. Y siempre antes de la intervención, antes de ponernos la nariz, le susurramos una palabra a la nariz. O sea, cada una lo que crea que pueda necesitar. Pues puede ser escucha, o puede ser ilusión, o puede ser inocencia, ¿no? Porque nosotras hacemos luego, después de las intervenciones, como pues un registro de en qué hemos fallado, qué se puede mejorar, o en qué momento no nos hemos visto así tan juguetonas o lo que sea. ¿No? Esto ha funcionado, esto no, ¿por qué? Hacemos como un análisis lo más objetivo que se pueda, teniendo en cuenta que lo hacemos nosotras de nosotras mismas, muy objetivo tampoco será. Pero, pues mira, no hemos tenido mucha escucha esta vez, ¿no? Nos hemos pisado o lo que sea. Entonces ya la semana siguiente, a la nariz, escucha. Por ejemplo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Los rituales. Sí. Yo tengo. Es vale, que, yo tengo una pregunta también, Javier Liñera. No tenemos mucho vale, tiempo. Venga, si no, a lo mejor tú. No hacemos la piña. La no, piña sé qué hacerlo. No, una vale. piña. Yo solo quería preguntar una cosa muy rápida. Vale, pues entonces pregunta tú la rápida. Vale, mi venga. Rápida es: ¿cuánto tiempo dura la intervención y cuántas. Y con cuántos chiquis salís a jugar cada vez que vais? Dale. A ver, entramos a las 10:30 y salimos a la 1:30, 2, depende del día que haya. Y cada intervención dura. A los chiquis que no conocemos suele durar 5 minutos nada más. Ah, muy rápida. Sí, porque es como una toma de contacto, sí. Un flash, vamos a decir, que luego deja una estela de juego en la habitación. Y luego, pues con los que conocemos, depende, pues puede durar 7-8 minutos... Puede durar más si hay una intervención. Si, por ejemplo... Sí. Una intervención médica. Sí, si le van a cambiar el reservorio. Por eso. Ejemplo. Eso es una cosa como muy tediosa, que les da bastante miedo. Sobre todo a las más chiquis. Sí, y entonces ahí estamos desde el previo, un poquito antes de que tal, hasta que acaben. Y ahí puede ser un cuarto de hora o puede ser lo que tarde. Lo que tarde, sí. Sí. Sin ser invasivas, porque ahí es más una... maniobra de distracción total, sí, claro. Que claro, ahí no se van a reír, o sea, ya. Lo que hacemos es mitigar ese estrés que tienen. Entonces, estar presentes y acompañar en el momento. Sí, y acompañar desde ahí y darles un poquito de seguridad también, ¿no? De que estamos. Pero es que varía un montón, porque sí, cada necesidad... Nosotras somos muy versátiles en el hospital. Nos adaptamos mucho a la necesidad del momento y sí, de la habitación. Depende de que cuánto se necesite. Eso es, no vamos con el... Pégate el micro, Lire, pégate el micro, corazón. Que ahí ya estamos perdiendo toda tu intervención. Que, sí. No, no, que eso, que no vamos con el reloj. O sea, que ya, es ya, como es lo que surja, pues surge. Sí. Y si un día hay que acabar más tarde porque... Eso es. Pues se acaba, ¿no? Sí. Eso es. Y esta pregunta, espero no emocionarme cuando la haga. Esto que has dicho de ser madre o de haber vivido en la UCI. ¿Os ha cambiado la visión sobre la vida y la muerte? Sí. Sí, mucho. Vale, ya está, ¿no? No vamos a ponerle más, porque vamos a hacer la piña de las preguntas, que es un poco más divertido. Sí. Perdonadme. No, bueno, pues porque hay que reírse hasta el último sí, minuto de vida. Sí, hombre, sí, eso hay que reírse. Pero es que como he vivido una cosa de UCIS y ha cambiado todo y ha sido, no ha sido tan traumático. Yo porque soy, ¿cómo se dice? Drama queen. Pero digo, ay, ¿cómo será esto de estar en las UCIs y en el hospital constante? Porque la vida y, o sea, ese concepto ya es como diferente. Imaginaba eso. Muchas gracias por todo esto. Y ahora vamos pues con... Como la vida es un suspiro, pues vamos a jugar. Vamos a jugar porque antes de que se acabe este suspiro queremos saber algún cotilleo sobre la vida de... No de las payasas, no. Aquí de Aisea y de Leire. Queremos salseo rico. Así que aquí tenemos una piña, la piña de las preguntas. La cosa es, primero, ¿queréis jugar? Como digáis que no... Siempre sí, hemos venido a jugar. Como digáis que no. Vamos. Exactamente. Bueno, pues la cosa es que en esta taza piña, hay preguntas aleatorias. Algunas hechas por Javier y por mí y otras que nos han ido dejando los invitados que han ido pasando durante este primer semestre. Sí, durante estos dos meses. Yo espero que salga alguna ya de las personas que han dejado las preguntas. Claro, porque es que nunca salen. Total, hay preguntas que si os parecen aburridas o no os apetece contestarlas, pues las sacáis. Eso hay es. Un segundo trágico que vosotros la leéis. Si queréis hacerla, la leéis en alto y contestáis. Si os pone mucho la pregunta de la otra, podéis contestar también la de la otra. Eso es. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ello. Vamos allá. Dale, dale los honores. A ver, vamos allá. Eso, dale. Mete dale la mano. Ya metió la mano, ha sacado el papel. Segundo trágico. Lo está leyendo. Wow. ¿Quieres o no? Sí. Pues venga, léenosla. La obra que de alguna manera te... No, cambió. No, niego, otra, me niego. Perdón, bueno, perdón. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que ha salido un montón de veces, siempre sale esa pregunta. Ay, y mira que revuelvo yo ahí... ¿No? Pues nada, otra. Pues, venga, otra. Oye, leí hasta que salga una. Siempre sí, ¿eh? Esta. Pues nada. Vale. Pues lee. ¿Cantas en la ducha? Obvio, en la ducha y en ¿y todas dónde, partes. Donde, dónde, allá donde me dejen. Y en el hospital también. En el hospital también. Ah, en el hospital también. Sí. En todas partes, muy sí, bien. Sí, en todas partes. Muy bien, ahora le toca... ¿Tú cantas? Yo antes cantaba más que ahora porque cantaba en un grupo punk. Ah, es verdad. Llamaba lentejas, las lentejas. Sí, las lentejas. Y cantaba mal, pero como en el punk todo vale. Todo vale. Pero ahora canto mucho cuando le cambio los pañales a mi chiqui, porque es mi mayor fan y me invento canciones todo el rato. Mira. Y hoy le he cantado una que decía algo así como mi lentejito, como le quiero a mi lentejito. Porque mi estaba lleno de lentejas. ¡Ja! Qué guay. Pues ala, mete la mano en el bote. Dale, dale. Dale ahí. Tienes que contestar a la mía. Ajá. Nosotros somos objetores de conciencia, ¿eh? Podemos boicotear la pregunta. Hombre, si ya salen... Visto, si la pregunta que no nos guste. La primera obra que viste. No, tampoco. Nada, tampoco. No nos interesa. Vale, pues, no, es que ha salido... Estas dos... Todo el rato. Las tienes que quitar o algo. Claro. Pues las vamos a quitar. Mira, las payasas que nos hagan el honor de romper las preguntas. Vamos a romper las reglas y las preguntas. Rompernoslas, por favor. Ya no queremos escuchar más esto. Ya está, ¿no? Esa ya no queremos más. Luego ya, cuando... Bueno, pero voy a sacar una, ¿eh? Sí, sí, sí. Saca. Lo más extraño y divertido que has hecho por amor o por amistad. Chin chin. Ay, no lo sé. Pues nada, coge otra. Extraño y divertido, es que es muy diferente esto. Por eso, puede ser una cosa, la otra... O incluso otra. O incluso otra cosa. No tiene por qué ser extraño y divertido. Si no se te ocurre, ahí ya, sea, no puedes sacar. Porque yo por amor es poca cosa. Por amistad igual, yo soy un poco descreída del amor. Luego me gusta mucho el amor, ¿eh? Pero... Luego he sido madre, pero es una descreída del amor. No, pero como pero el amor romántico, como de... esa idea. No, yo pero también. Bueno, luego pero luego escribo poemas de amor, o sea... Claro, exactamente, eso iba a decir yo. Sí, o sea, incoherencia pura. Venga, a ver, ¿qué le dirías a tu yo de pequeña? Ah, ya esto lo tengo clarísimo. Lo has conseguido. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Y esa es no la ha escrito nadie? ¿O es...? Es verde. Si no pone nadie. ¿No? No. Oh, y está en femenino. ¿Esto lo habrá escrito Conchita? ¡Oh, Javier, que disimula muy también, bien! ¿No? Y que es verdad que tú hablas mucho en femenino, me gusta eso. Otra. Venga, coger otra. Por favor, que salga alguien. ¿Qué le dirías tú, Leire? Ah, ¿yo qué le diría? Uf, es que muchas cosas... Bueno, resumen. Resumen. En una tienes un momento. Le ves y dices... Le veo y digo, nunca dejes de ser tú. ¡Wow! Es que, madre mía, vaya lección. Muy bien. Bueno, ¿os animáis con otra? Venga, va. Así, express. Vamos a hacer una cosa. Que contestes lo que caiga ya. Venga, ya. Ahora que, sí, ya. Sí, las que... Aunque sea que, sobre obras. Es que ¿sabes? Nos van a romper, ¿nos van a romper todos los folios. No, solo eso. No hay censura, venga, bueno. No hay censura. Ya no somos. Ya no somos los censuradores. Oye, hábito o manía secreta que tienes que nadie sabe. Hombre, sí. Si la digo ya no sé. Ah, venga, pero no pasa nada, aquí no te escucha nadie. Aquí, escucha aquí nadie. No se escucha, estamos nosotras solas. No se escucha nadie. Nadie. Pues no sé, o sea, tox y manías todo el mundo tiene. Y quien diga que no tiene es que es mentira. O sea, es yo no tengo. hábitos o manías. Hábitos tengo muchos, o sea, soy como... ¡Uno! ¡Leire! ¡Uno! ¡Sube! Escucha. Hacer siempre lo mismo por las mañanas en el mismo orden. Muy bien. ¡Ah, qué wow, bueno! ¡Wow! Eso muy es un bien. Momento... Sí. Yo soy maniática de la limpieza. Ah, no, también. Más del orden igual. También. Ahí ando. También. Aunque el otro día estuvo Conchita en mi casa y va a decir que no. No fue así. Ese día no. Yo vamos. Aviso que ya la tenía recogida porque tenía invitados, ¿eh? ¿Nos queda una más o ya? Sí, podemos. Venga, va. La última, la última. Una rápida, express. Amarillo, verde, amarillo. Verde. Elegí. Verde. Verde. Venga, pues amarillo. Va. Uy, esta es larga, ¿eh? ¿Qué haces cuando quieres reclinarte en el autobús? Esta también ha salido varias veces. Fuera. No ¿me reclino en el autobús? Directamente. No, si quiero, lo hago. Ah, ya muy está. Bien. Ni pides permiso, no, ni mueve. Una punky, si es que era una sí, punky. Sí, claro. Sí. Yo sí pido permiso. Muy bien. Yo pero, miro para atrás y digo, perdona, ¿te importa? Y me suelen decir no, y es como, pues me da igual. Que soy payasa de hospital, yo pido hombre. Perdón, pero luego hago lo que me convenga. Pero venga, el permiso lo pido. Una última. Ay, venga. Es que tengo ganas de que salga de que algo chungo. Ya, porque hay una por ahí que quieren que saquemos. No, que de alguien que haya escrito una pregunta. Es que se va a acabar el año y no hemos escuchado ninguna voz de ningún invitado. ¿Qué no. cosas se caducan en tu nevera? Buah. Eso sí que es de alguien. Nada. Eso no. es de alguien. No. No. No. Oh. No, tengo manía de... O sea, y si no me lo zompo todo... No, lo siento, pero tirar la comida va contra mis principios. A mí si no, me caducan los yogures, pero me los como. A mí también, los de yo proteína. Yo me como los de la oficina que la gente los deja caducados. A mí los limones. Siempre. Es verdad, los limones son muy de eso. ¿Eh? El limón de cuero siempre hay uno en todas las neveras. Venga, voy a sacar yo la última. Venga. Muchas gracias, Aisea, Leire, Liñera, voy a los mandos. Aquí en el control de la 97. En la pecera, en nuestro Anchoqui 27. Muchísimas gracias por venir, ha sido maravilloso escucharos, un placer. A vosotras. Agur, agur. Agur, agur. Agur. Es que ricasco. Thank you.